Todos los martes a las 7 de la noche tienes una cita conmigo en la confitería. Te espero con lo dulce de la vida. Qué bien suena mi nombre en tu boca. Si hoy me preguntaran cómo me va sin ti, en este momento me va muy mal. Te quedaste la razón de mi insomnio. En tu habitación dejé la esencia de mi cuerpo, en tu casa mi corazón y en la distancia mi ilusión. Pero todo pasa, nada es para siempre. Un texto de Carlos Mor. Muy buenas noches, bienvenidos a la confitería con lo dulce de la vida. En esta ocasión tendremos una velada espectacular. Les recuerdo nuestros medios de contacto www.radioitv.jutepec.gob.mx. Y también tenemos en Facebook el grupo de La Confitería y el grupo de Radio y TV La Expresión de Jutepec. En controles tenemos a Farid, muchas gracias por acompañarnos, Farid. Y bueno, mi nombre es Cristian García, sean bienvenidos nuevamente. Y ahora sí, vamos a comenzar un poco con nuestros invitados del día de hoy. Ellos son un proyecto independiente de post-rock y música ambiental, fundada en el año 2014 por el guitarrista y vocalista del proyecto Andrei Luna, y actualmente consolidada por Alex Martínez en el bajo y Toño Snow en la guitarra. Tocan temas de conciencia humana y de la felicidad, pasando por procesos de sufrimiento. Sí, ellos son Entusiasmus. Bienvenidos, ¿cómo están? Gracias, hola, Steph. Gracias por invitarnos primeramente. Y gracias por la audiencia que nos está viendo y escuchando. Bueno, ellos son Andrei Luna, Antonio Rogel, hola, y Alex Martínez. ¿Qué tal? Muy callados ellos. Poco serios. Un poco serios. Te falta maestrarlos un poco, André. Sí. Y bueno. Perdón. Perdón. Vamos a comenzar un poco, creo que a nuestro auditorio les va a interesar saber un poco cómo es individualmente que se dan cuenta cada quien por esta pasión por la música individual, cómo es que llegan a esto. ¿Quién empieza? Yo, André. Ok. Si quieren, empiezo yo. No, pues es un poco difícil de explicar. Simplemente es una necesidad de expresar tus vivencias, las experiencias. Cada arte yo creo que es difícil de expresar porque de dónde nació todo eso, ¿no? Simplemente escuchas al principio, antes de que seas artista o cualquier oficio, pues llega un momento donde ves algo, escuchas algo y te toca, ¿no? Y ahí es cuando empieza toda esa manifestación creativa, ¿no? Yo creo que, bueno, en lo personal a mí me pasó desde niño, viendo algún video musical o escuchando algo, y simplemente se encendió esa necesidad por hacer y por crear, ¿no? Que es, yo creo, lo principal. Desde niño iniciaste en esto. Sí. ¿Y ustedes? Alex. Bueno, pues creo que como dice mi compañero, primeramente hay algo, ¿no? Algo que te hace chispa en algún momento, y creo que desde chico hubo siempre algo, ¿no?, que me gustaba. Recuerdo que desde niño había ciertas canciones en MTV, ¿no?, que era como el referente musical que tenía, ya no tan niño, pero sí en esa época, joven, ajá. Uh-huh. Donde había videos donde yo pasaban y dejaba todo, ¿no?, por verlos y cosas así. Había imágenes que me producían, ¿no?, yo mismo en mi cabeza, de verme similar o de escuchar ciertas cosas similares, ¿no? A tal grado de buscar música, escuchar lo que escuchaba mi papá, ¿no? Realmente ponerles atención. Entonces yo creo que, no sé en qué momento se dio la chispa, pero creo que también desde muy joven tuve esa pasión, ¿no?, por escuchar siempre todo, lo más que pueda. Bueno, no, nunca me he cerrado en un género, entonces creo que desde chiquito viene como esa concepción, ¿no?, de toda la música tiene algo que escuchar y siempre está ahí, ¿no? Qué tierno. Lo que me encanta es que dice, como dijo mi compañero, o sea, como si no los hubiéramos escuchado hace rato, todo el show que traían aquí, y ahorita mi compañero muy diplomático, el joven. Groserías no, señor, por favor. Okay. Bueno, yo igual también desde chico en mi casa siempre estuve rodeado por música. desde mis abuelos que les encantaba la música de trío y ponían los LPs a todo volumen en la sala, mis papás que fueron siempre bien fans de la música de los 70s y poníamos los Bee Gees y un montón de música de esa época. Y yo obviamente pues seguí creciendo con eso, y ya en la prepa fue cuando me dio este click y me amarré con la guitarra, y desde esa época no la he dejado y sigo estudiando y siempre hay la música es algo bien padre porque es infinitamente grande, siempre tienes algo nuevo que aprender. Cuando crees que ya aprendiste algo, no, siempre hay algo bueno que aprender, y siempre algo nuevo, siempre se vuelve más difícil, más interesante, conceptos diferentes. Entonces puedes abarcar un montón de cosas. Y por ejemplo, este proyecto que tiene Andrei de Enthusiasmos, uh-huh. A mí en lo personal, desde la primera vez que lo escuché, le dije, ¿sabes qué? Está padrísimo, me encantó lo que estás haciendo. A ver qué día nos juntamos para empezar a hacer algo, porque me interesó muchísimo. Así, luego me hizo clic. Y uno como músico, yo creo que es lo que vas buscando en tu vida. Encontrar este género, este sonido, esta textura, que digas, esto me llama, esto me está jalando. Creo que le tengo fe a este proyecto, le tengo fe a este género, le tengo fe a este movimiento. Entonces, ¿sabes qué? Por ahí vamos a empezar a trabajar. Uh-huh. Empieza a machetear. ¿Los tres estudian música o...? Por el momento solo Toño y Alex están estudiando. Yo soy muy autodidacta en ese sentido. Que bueno, como dice Toño, siempre es un mar, ¿no? Nunca vas a dejar de aprender. Sí estuve estudiando varios años desde chico. Uh-huh. Desde los 13 años. Sí. Pero ya pasando los 18 hasta la fecha, he dejado de estudiar formalmente, porque sí estudio, solo que formalmente, así de entrar a quizá un diplomado no, pero o algo así, es no he estudiado formalmente. Lo que hemos platicado con, bueno, he platicado con Toño desde que se unió al proyecto, uh-huh. es que él tiene eso que, por ejemplo, me falta, ¿no? En cuestión a técnica y a la cuestión práctica. Yo cuando compongo soy muy intuitivo, ¿no? Uh-huh. Sé varias herramientas que aprendí y soy muy intuitivo a la hora de componer, ¿no? Entonces, eso es lo que un poquito caracteriza quizá el género, ¿no? Que es muy muy honesto, ¿no? Sin fines de gustar o no gustar. Pero también eso es como gran parte de la música. No, realmente lo que aprendes no es el 100%, la música no es 100% teoría. Uh-huh. Es digamos que es un 70% agallas y un 20% música y un 10% estarle macheteando, o tal vez un 20% más de estarle macheteando. Pero realmente lo que tú necesitas, y yo se lo he dicho a Andrei, si tú tienes un buen oído musical y tú puedes desarrollarlo por tu parte, porque de hecho muchos de la música, muchos grandes, no fueron estrictamente a una licenciatura de música o tienen una maestría en música. Son gente que vivieron en el camino y se fueron formando como músicos y formando su propio estilo y su propio... Entonces, eso también dentro de la música es muy apreciado, es muy grande. Hay gente que puede pasarse años estudiando música y jamás va a tener un sonido uh-huh. propio. El fin del músico es que llegues a tu sonido. Puedes estudiar uh-huh. muchos estilos diferentes. Puedes estudiar a Steve Vai, a Webmaster, a quien quieras, a los grandes. Pero al fin y al cabo, ellos tienen su sonido, ellos tienen su estilo. Tu meta como músico es llegar a tu sonido y a tu propio estilo. Uh-huh. Y eso es lo que a veces cuesta más. Así es. Y bueno, me llama la atención que, Andrei, comentas que Toño uh-huh. Se agregó al último, bueno, no al mismo tiempo que ustedes, al grupo. ¿Cómo fue primero que nada esta consolidación del grupo? Al principio, te voy a contar desde los inicios. Antes tenía ya varios grupos. De hecho, he cambiado como varios proyectos, simplemente porque no encontraba eso que me movía, ¿no? Antes tenía un grupo un poquito más, más hard rockero, o sea, más un poquito más comercial. Y bueno, lo disfruté en su momento, pero fue más con la intención de querer ser alguien, ¿no? Musicalmente. Entonces, después, bueno, pasé por una época en la que me di cuenta, pues, de que realmente no quería eso, ¿no? Que lo que realmente quería es simplemente hacer lo que me gusta. Y si lo haces honestamente, siempre va a haber gente que le va a gustar, ¿no? Cuando lo haces con esa honestidad, ¿no? Entonces, pues ahora hago este tipo de música y yo creo que hasta suena mejor a mis proyectos anteriores, porque es música realmente que nace, ¿no? En el momento. Y bueno, empecé estando creando en mi casa solo este proyecto con las herramientas que tenía, con un software en mi computadora, grabar maquetas y todo eso, y me di cuenta que pues me encantaba hacer esto, ¿no? Me encantaba el género, era como una liberación para mí, porque ya no buscaba encerrarme en una personalidad rockera, ¿no? Sino más bien, sí tiene su base de rock, pero ya no es como esa intención, le quitaste el glamour. Ajá. y dejaste el centro. Sí, dejé como, me enfoqué ahora sí que en la esencia. Le quitaste la fiesta. Ajá, le quité la fiesta. Me enfoqué mucho en la esencia, y solito salió la imagen, ¿no? Solito salió la personalidad del proyecto. Entonces, inicié solo, empecé a tocar con otros músicos. Uno se llama Lalo, que le mando saludos. Él me estuvo apoyando al principio con este proyecto, tocando, componiendo. Y por sus razones tuvo que salirse. Y bueno, también estuve tocando con mi hermano, con Jesse Agüero, que es baterista de Fake Femina. Y también tuvo que enfocarse en Fake Femina, porque bueno, al final de cuentas es lo que cada quien nos mueve algo, ¿no? Entonces tuvieron sus razones, le seguí solo y bueno, ya contacté a Toño. Toño de por sí ya le había gustado mucho lo que estaba manejando. Nada más que yo andaba en el death metal. Solo que él andaba en el death. Y Alex estaba también con otro proyecto. Entonces, pues bueno, ya contacté a Toño. Me cayó el 20 que le gustaba el género y no sé por qué nunca lo lo llamé, hasta que le llamé y pues fue instantáneamente el interés, ¿no? Por ensayar, por empezar a crear, a pulir las canciones y empezar a crear más, ¿no? Y bueno, después llamé a Alex, ya que había salido ya del proyecto en el que estaba. Dije, ah, bueno, pues le voy a comentar, ¿no? A ver qué dice. Y pues, accedió, ¿no? En el momento. Y pues bueno, estamos ensayando y... y ahorita no estamos tocando porque estamos puliendo los ensayos, puliendo la estructura. Y pues ya próximamente vamos a estar tocando. Muy bien. ¿Y qué es lo que a ustedes les llamó la atención, Toño, Alex, de unirse a este grupo? ¿Por qué decidieron unirse? Porque ahorita ya escuchamos a André, ¿no? Y le echa mucha crema a sus tacos, pero ustedes su opinión. Sí, ya me manché, claro. Bueno, pues André lo conozco desde mucho antes de este proyecto y siempre ha sido como un referente, ¿no? En la música, siempre haciendo como cosas diferentes y aparte amigo. De hecho, estuve tocando con su hermano y coincidimos mucho en muchos aspectos, ¿no? En muchos lugares, en muchas propuestas. Entonces, cuando escucho Entusiasmos, mucho antes de que yo siquiera estuviera en la vista del grupo, pues me gustó bastante, me gustó el concepto completamente diferente a lo que había escuchado de André. Y bueno, y ahí se quedó, ¿no? En ese momento. Tiempo después salgo de un proyecto y estoy como buscando qué hacer. Y él me lo propone y lo que me movió primero pues fue la música, ¿no? La sinceridad. Porque ahorita que escuchamos una rola tal vez se darán cuenta, ¿no? Que es como, es rock, definitivamente es rock, pero probablemente como no lo han escuchado, ¿no? Con esa sinceridad, como justamente sin el glamour, ¿no? sin la personalidad de un personaje, más bien bastante sincero. Eso fue lo que más me llamó, y aparte, pues la buena vibra. Andrei siempre me ha quedado muy bien, siempre lo he considerado amigo, entonces pues qué más que no que trabajar con alguien que te mueve algo. ¿Cuánto te ofreció? Bien poquito. ¿Te ofreció? Una coca y un gancito. Una coca en tiempos de crisis. ¿Y tú, Toño? Bueno, pues igual ya Andrei lo ubicaba de antes, cuando estaba en el tercer nivel trabajando. En Canal 3. En Canal 3, con Trubé. Cuando era, sí, era glamuroso y se pintaba los ojos de negro. Sí, de negro. Era toda una diva. Era todo un glam. Pues ya lo había visto, ya había escuchado su trabajo. Y pues un día escuché una canción de Entusiasmos. Y yo en este momento estaba en una banda de death melódico, dándole duro al under del metal aquí en Cuernavaca. Y yo le dije a Andrei, ¿sabes qué? Me gustó mucho. De hecho, me puse a improvisar unas cosas ahí sobre tus piezas. Uh-huh. Y le dije, a ver si se hay chance de que ensayemos algo. Y dijo, sí, órale, cuando quieras. Pues ensayamos por acá, por Ocotepec. Y así, está muy lejos. Sí. Y aparte, pues no tenía con mucho tiempo. Pero ya después dejé el proyecto de metal en el que estaba. Y le dije, ¿sabes qué? Ahora sí. ¿Cuándo nos vemos? ¿Qué día ensayamos? Tú dime, rana y yo salto. Órale, tal día, tal hora nos vamos y vamos a ensayar. Ya estás. Y fue así el primer ensayo. Me empezó a enseñar las canciones. Empezamos a sonarlo. Órale. Sí. ¿Sabes qué? Vamos a empezar a buscar gente. De hecho, fue al principio la invitación muy, muy libre, porque realmente, en mi perspectiva, es muy difícil encontrar músicos como para este género. Yo lo veo así, quizá es súper fácil, pero a mí me ha costado trabajo, ¿no? ¿Por qué? Porque si no es metal, es ska, ¿no? O sea, sí. O si no es ska, es pop, ¿no? Entonces, no hay como variedad. En cuestión a músicos, a encontrar integrantes que les guste, que les apasione o que les mueva al menos este género, ¿no? Entonces fue así, yo sin esperar un sí, ¿no? En cuestión, es como, pues te invito, ya me esperaba como un no, ¿no? Entonces pues ahí te caigo, ¿no? Ahí vemos qué hacemos, ¿no? Y realmente fue sí me dio mucho gusto como el que les interesara y que me dijeran, no, pues hay que hacerlo, ¿no? Entonces, pues sí me puse muy contento, ¿no? Por esa parte dije, pues órale, ¿no? Y ya en los ensayos fue como que sentí que si les gustó, ¿no? Ya me dirán ellos, pero yo siento que también es algo diferente, ¿no? Es un género, bueno, diferente aquí en Cuernavaca, porque realmente es muy conocido en otros lugares. Pero se está abriendo ya un camino ya en Cuernavaca. Ajá, pero sí, ya se está un poquito ahorita. Adentrando ahorita. Ajá. Lo que me he dado cuenta que ya hay un poquito de más bandas. Son contados con los dedos realmente, porque si te pones a contar bandas de ska o de metal, pues son demasiados, ¿no? Pero de post-rock o rock ambiental, sí, ya está como... Ya se está respirando un poco ese género aquí en Cuernavaca, pues con bandas como Never After Before, que es un post-rock más agresivo. Uh-huh. Grandes amigos también, les mando un saludo. Y Never After está, ¿qué otros más? Por ejemplo, X-1, que es un poco más comercial, pero tiene como esa esencia ambiental, ¿no? Melódica. Y bueno, nosotros, nuestro post-rock es más. Sí es agresivo, pero con esa esencia de. Como de alegría, como esa como esa esperanza, ¿no? Cada que escuchas una canción es como ese toque de felicidad o alegría, ¿no? Siempre vas a encontrar eso en algunas canciones, aunque tenga su parte un poco más intensa, esa intensidad te hace como... Bueno, a mí me toca, ¿no? Entonces, ajá, y de hecho el nombre, no sé, yo creo que todavía no preguntas lo del nombre, pero pero bueno, ya entré en el tema. Pues es que el nombre realmente, vi una película donde se referían al entusiasmo, pero en latín, ¿no? ¿Qué significa entusiasmo? Pues entus es Dios, ¿no? Y asmus es dentro, ¿no? Entonces es como llevar un Dios dentro cuando tienes ese entusiasmo, ¿no? Ajá, entonces dije, pues ¿por qué no le dejo entusiasmos, no? No estoy buscando un nombre que pegue, que no pegue, simplemente que sea sincero con el proyecto, y es el nombre más sincero, ¿no? Entonces, pues en cuestión del nombre, así es como, esa es la como ocurrió, así. Pues vamos a escuchar una de las canciones que traen. Antes quiero dejar una pregunta al aire. Es ¿iniciaron con covers o ya iniciaron con sus canciones? ¿Y han tenido una evolución? ¿Y cómo ha sido esta evolución? ¿Con cuál canción nos vamos? Ahorita que vas a pasar, se llama God Inside. Esta canción es de las primeras que compuse y que ahorita estamos ensayando. Entonces, esta canción precisamente es instrumental, okay. No tiene letra alguna. Uh-huh. Y precisamente es, para mí, es el sello como del proyecto naciendo. Y yo creo que esa canción es la que puedes darte cuenta de qué se trata el proyecto. Okay. Volvemos entonces con la respuesta. Ya estamos aquí de vuelta en la confitería con entusiasmos. Pero es que se note, ¿no? Digo, arriba el entusiasmo. Es entusiasmo con entusiasmo. Dejamos alguna pregunta al aire antes del corte. Sí. Pero antes quisiera ir a los mensajes que ya tenemos, bueno, los saludos que ya tenemos por aquí. Déjame, los ubico. No, mejor contéstamelo. Ok. ¿Qué pregunta era? Era sobre, ¿comenzaron con covers o ya iniciaron desde composiciones propias? ¿Y cuál es la evolución que ha tenido el grupo? Covers nunca tocamos. Quizá llegamos a hacer algún remake en algún futuro de alguna canción. Eso estaría chido. Pero fue original principalmente. Con los covers no tengo ningún resentimiento ni nada. Pues te ayudan mucho como a practicar, ¿no? Uh-huh. Y a ganar dinero. Uh-huh. Pero bueno, este proyecto, como te digo, es totalmente honesto. Y pues más bien es, si es honesto, pues es original, ¿no? O eres honesto haciendo covers también, ¿no? Sí. Pero es original. Lo malo también luego con los covers es que llega un punto en el que, pues es que cuando empiezas a sacar canciones propias, te empiezan como a comparar. Es que es como la canción que tocas, esa de la de Nirvana, es que se parece a esa. Oh. Sí, suele pasar. Y bueno, o sea, es normal, ¿no? Cuando eres músico y estás como que en este búsqueda de tu sonido, tienes te llenas de varios géneros, te llenas de varias cosas, de varias ideas que luego te tienes en la cabeza y hay veces que ni cuenta te das. Y dices, como que este riff se me acuerda, pero no sé cuál es. Y de repente alguien lo escucha y, oye, se parece a American Woman. Sí, es cierto. O sea, me copió. Sí, en parte, sí tienes razón, Toño, porque llegas a acostumbrar. Si eres de un músico que toca mucho cover, uh-huh, y quieres hacer algo original en poco tiempo, si sí te llegas como a contaminar, entre comillas, de toda esa música ya existente, que es el sonido de otros, ¿no? Uh-huh. Entonces, yo creo, yo llevo bastante tiempo sin tocar covers, que para encontrar tu sonido necesitas como dejar de tocar lo que hacen otros y empezar a ser honesto contigo mismo, ¿no? Y decir, a ver, ¿qué quiero, no? En primera, si tengo que gustar o no, sino qué quiero transmitir, qué es lo que me mueve. Te haces muchas preguntas contigo mismo y yo creo que ahí es cuando encuentras ya el sonido que quieres realmente, ¿no? Y ahí es cuando todo empieza a fluir, yo creo. Ok, tenemos aquí ya algunos saludos. Tenemos a Luis, omito la siguiente parte de su nickname, pero bueno, ahora sí, desde el principio escucho buenas tardes, nos comenta. Dora Flores también dice que ya anda por aquí escuchándonos y que está muy interesante el tema de hola. Ricardo Carrera también ya anda por aquí. Hola, y todos los demás que se nos están uniendo a las redes. También tenemos al Chango Chilango, que nos hace tres preguntas. Dice, ¿es importante el estudio constante para depurar un estilo? No en cuanto a que te metas a una escuela, ¿no? Pero esto de estarle repasando todo el tiempo. Yo creo que definitivamente un músico, ya sea un gran virtuoso o una persona que toque tres notas, pero que esas notas se sientan y transmitan. Yo creo que el fin de hacer música es transmitir algo, ¿no? Ajá. Sea cual sea la música. Entonces yo creo que entre tú más facilidad tengas con tu instrumento, sea voz, sea una caja de plástico, sea una guitarra, entre más facilidad y más la conozcas y conozcas tu forma de tocar y de expresarte, yo creo que es más fácil y más certero el mensaje que puedes dar, ¿no? Entonces yo creo que es una parte importante, ¿no? Ensayar y ensayar y ensayar, tengas un gran concierto en puerta o simplemente sea tu gran pasión tocar música y no te dediques a eso, yo creo que ensayar es parte importante de poder transmitir tu mensaje. Ahora, ya que tocas el tema de ensayar, también nos pregunta, ¿cuántas horas diarias dedican al estudio? No a la práctica, al estudio. Mira, yo que ahorita estoy en licenciatura en el SEMA. Ajá. Bueno, en la escuela. Los maestros te dicen que por lo menos tienes que estudiar 4 horas diarias. Ajá. ¿Cuáles son 4 horas diarias de estudio? Ahora no creo que muchos se quedan con 4 horas de estudio, pero sí, por lo menos, necesitas dedicarle a tu instrumento una o dos horas diarias, y de todo lo demás, onda teoría, sí dedicarle como media hora diaria, una cosita así. O sea, si la cosa es que te mueva. Uh-huh. Realmente, si te gusta, porque yo recuerdo que cuando empecé a estudiar la guitarra, empecé a aprender, me daba mucha curiosidad, me llamaba muchísimo la atención, y realmente a mí se me iba, de repente empezaba en la tarde, y ya cuando veía, ya eran las 8 de la noche, y yo me lo había pasado toda la tarde ya aplastado con mi guitarra, practicando, aunque sea los del circulito de sol. Pero me encantaba y me gustaba escucharlo, y lo volvía a repetir, y lo veía cómo lo podía hacer diferente y el ritmo diferente. Entonces, realmente lo que a ti te apasione de darle ese tiempo, si tú quieres estudiar nada más, puedes estudiar nada más una hora, pero que le dediques bien una hora, es una buena hora de estudio. Sí, yo creo que sí he visto, como he escuchado muchas preguntas acerca de, no, pues cuánto tiempo estudias, ¿no? Y se empieza como a juzgar el que si eres bueno o malo músico dependiendo de las horas que estudies. Yo creo que más bien las horas que estudies no importa tanto en mi perspectiva, en mi opinión, sino cuánto tiempo te comunicas con tu instrumento. Ya sea si estás estudiando con partitura, ya sea si simplemente estás componiendo intuitivamente, es realmente cuánto tiempo realmente eres honesto con tu instrumento y cuánto tiempo te comunicas con él, ¿no? Entonces, yo creo que ahí es cuando nace el principal objetivo de la música, que no es transmitir música, sino transmitir emociones a través de la música, ¿no? Pues yo creo que, en mi opinión, yo lo puedo ver así, un poquito. Sí, además creo que los chavos que como que les llama la atención la música, de repente no se traumen tanto de, ah, es que yo no puedo estudiar, o no voy a estudiar música, o es que ahorita no puedo meterme a estudiar, o lo dejé un tiempo. No hay problema. Realmente tú puedes estudiar, hacerte un diplomado de un año o 6 meses y dejarlo a lo mejor un tiempo, ¿no? Pero si tú le sigues macheteando en tu casa, buscando libros por tu cuenta, informándote, practicando, leyendo, entonces eso sigue siendo estudio. No necesariamente tienes que estar en una escuela, en una institución. Ajá. Si tienes el chance de estarlo ahí, ve, aprovéchalo. Pero el día que ya no puedas, o el día que no tengas el recurso monetario o el tiempo, entonces pues sigue haciéndolo por tu cuenta, en tu casa. Órale, pues sigues enseñando. Realmente no se apuren por esa parte. Ok. Y su tercera pregunta. Ay, ya la perdí. Es, ¿por qué los títulos de las canciones en inglés? Ok, ahí voy yo. ¡Pum! De hecho, esa canción que pusieron al principio es la única por ahora que está en inglés. El proyecto es una mezcla entre español e inglés, y igual es entre instrumental y cantado, ¿no? Entonces, simplemente porque así me dio la gana, digo, aunque suene mal. No, acorde, te lo voy a golpear. No, aunque suene un poco mal. Pero es como, regreso otra vez a la honestidad. Es como, a ver, ¿cómo le quieres poner? Si quieres en náhuatl o en inglés o en español, ¿cómo te mueve esa canción? No, pues en inglés, cara. Pero si eres mexicano, pues ya pues en español le pongo. Ahí es como no ser honesto contigo mismo. Entonces, algunas canciones las tengo las tengo como en Spanglish, ¿no? Uh-huh. Canto en español un verso y en el coro lo canto en inglés. ¿Por qué? Porque así salió, porque así me gustó a mí, así me tocó a mí. Uh-huh. Así lo quise transmitir. Y pues habrá personas que son muy rígidas uh-huh. conceptualmente, y no, o todo es así o todo es así, porque si no tu banda no va a funcionar. Exacto. Entonces, también está bien ser así, uh-huh. Un poco más enfocados, ¿no? Si es español o inglés. Uh-huh. Pero yo creo que más bien es natural, es muy emocional este proyecto. No tiene sí tiene expectativas, pero no nos ahogamos, no dependemos de las expectativas, sino sabes que así está la canción y a mucha gente le agrada, sí, y a mucha gente no le agrada. Entonces es como eso no nos importa, más bien es realmente hacer música totalmente honesta. Y yo creo que cuando haces música honesta es cuando realmente vale la pena, porque pues para qué eres un robot, ¿no? Dándole gusto a los demás. Sí, además, pues como dice Andrés, si eres honesto, la gente te va a ver, lo va a escuchar y va a decir, ok, me late, o sea, coincido contigo. A lo mejor sí, a mí también me gusta cantar en español y guachar algo en inglés, ¿no? Aparte de que hay que admitir que el inglés es para cantar, se escucha mejor. Es una onda de lingüística, no sé. Sí. Aparte por la infracción, también las influencias que en lo personal tuvimos, que es no ataques mi otra pregunta. Ah, ya vas a empezar. Bueno, ok, venga, entonces echa la pregunta. Bueno, él dice que muchas gracias por sus respuestas, que les desea mucho éxito y que se oyen muy bien. Ah, muchas gracias, de verdad, gracias. Pues vamos a escuchar otro de sus temas, ¿no? ¿Qué les parece? ¿Con cuál nos vamos, chicos? Con la que gusten. Yo creo que la de Atento, yo creo esta canción, para que le entiendan un poquito más. Esta canción, sí, lo vamos a golpear. La otra no escuché. No la entendí. Fue totalmente instrumental. Es que no tenía letra, Manu, por eso. Sí, de hecho, un poco metiéndome con la canción anterior, realmente le iba a poner letra a la de God Inside, ¿no? Pero no fue necesario. Por ejemplo, en esa canción dije, pues no es necesario ponerle letra porque transmite lo que tiene que transmitir así como tal y como está, ¿no? Y en la de Atento, ahí utilizo lo que es el Spanglish, ¿no? Entonces ya se darán cuenta. Pero es muy, no es como una voz principal de que está la voz arriba de todo, ¿no? Sino es como parte de otro instrumento, la voz en cuestión a los coros, ¿no? Uh-huh. Entonces, esa canción la compuse principalmente por todo esa perturbación de la mente a causa del sufrimiento, donde no ve salida alguna. Entonces, siendo honesto contigo y realmente cruzando ese miedo, todo ese miedo y asumirlo, realmente te das cuenta que puedes cruzarlo sin ningún problema, ¿no? Uh-huh. Puedes sentir tu miedo, que tienes derecho a sentir sufrimiento, tienes derecho a sentir miedo. Y llega un momento al final donde, ¿sabes qué? Pues sí puedo cruzar esta tempestad, pues sin tenerle miedo a ese miedo, ¿no? Uh-huh. Entonces ya escucharán un poco la canción. Ok, entonces nos vamos con Atento y terminando nos vamos con Será de Ferra. Uh-huh. Otra. Okay. Volvemos. Dije, esa no me la sé. pude ver aterrizar al sol. Cuando al amanecer sentí tu amor y me quisiste dar estrellas de papel, y yo te dibujé en mi corazón. ¿Será que todo está pasando entre nosotros? ¿Será que el tiempo se ha muerto? ¿Será que el mundo ahora se ve más luminoso? ¿Será que es nuestro el cielo? ¿Será que lo que andábamos buscando llegó? ¿Será que nos faltaba el verdadero amor? ¿Será que mis plegarias han llegado hasta Dios? ¿Será que no es un sueño? Te quiero más que ayer y más que hoy. Y tú me besarás y yo te miraré, y todo brillará con nuestro amor. ¿Será que un ángel va pasando entre nosotros? ¿Será que el tiempo se ha muerto? Se ve más luminoso. ¿Será que es nuestro el cielo? ¿Será que lo que andábamos buscando llegó? ¿Será que nos faltaba el verdadero amor? ¿Será que mis plegarias han llegado hasta Dios? ¿Será que esto es real, que no es un sueño? ¿Será? Por Morelos Hoy, cultura, tradición, gastronomía, turismo, arte, música. Vive toda esta aventura con nosotros. Cada miércoles a partir de las 11 de la mañana, sintonízanos en www.radioitv.jutepec.gob.mx con tu amiga La Moreón. Y recuerda, por Morelos Hoy. ¿Y aprender cosas nuevas? ¡Escúchanos! Te traemos los mejores libros. Lo más cool del cine. Las aventuras más locas. Y lo mejor, mejor de este mundo extraño que no se vea. ¡Te esperamos! Todos los martes de 5 a 6 de la tarde. Por www.radiotv.fitepec.gov.mx. ¡Entre chavos! Con X. No te vayas. Sigue escuchando Más Cultura Radio. Ah, por fin en casa. Se me antoja algo dulce. Tus deseos son órdenes. Aquí en la confitería. Ya estamos aquí de vuelta en la confitería y a petición de mi tocaya Stephanie González, que nos pide que pues una sonrisota no les quería nada mal, ¿no? Entonces ahí va una foto. Ayúdenme con la luz nada más porque si no, esto no se va a ver. Okay. Ahí está. Así. Ahora sí. Una, pero para acá. Ay. Una, dos. Ahí está. Y bueno, pues es que tenemos pose de rockeros. Ya sé. No sonreímos. Somos no malos. Somos rockeros. Pero no, que no, por Dios. Decídense. Somos bien felices. Es bueno, el personaje, no es, te es el, ah, ok. O sea, no te confundas. Bueno, mi siguiente pregunta era ¿por qué entusiasmos? Pero pues ya la contestaron, ¿verdad? ¿Y cuál es el rol que juega cada uno en el grupo? Ok, Alex es el jalacables. Alex jalacables. Únicamente tú compones, también ellos le entran. Bueno, ahorita, yo estoy el que está componiendo. Bueno, ya había compuesto esas canciones. Y estoy en la voz principal y en la guitarra. Alex está en el bajo y Toño está en la guitarra también. Por ahora, sí te digo, ya están compuestas las canciones, pero sí estamos platicando para componer nuevas canciones, nuevos temas, ya entre todos. ¿Cuáles son las influencias que han tenido? Personalmente, influencias pues, de todo tipo, yo creo. Yo creo que la principal desde el del post grunge, uh-huh. Cuando estaba un poco más joven. Y últimamente las influencias. Creo que a todos nos tocó la época de Nirvana, ¿no? La época de Nirvana. Entonces que todos pasamos por el. Todos pasamos. Es decir que yo soy el bebé de Nirvana. Ay. Sí. Pues es que el post-grunge fue mi época más bien, porque nací en el 90, entonces los 90 fueron el post-grunge. ¿Puedes creer que es más chico que yo? O sea... Sí. Sí. No, yo sí ya estaba... Gracias, ya qué estaba, amable, Andrei. No, yo sí ya estaba grandecito cuando yo estaba en la prepa, cuando sí. Fue todo el boom de Nirvana. Sí, a ti te tocó ese. A mí sí me tocó andar de camisa cuadros, pantalón aguado y bermudas sí. Y botas. Doctor te tocó Martin. Andar de camisa cuadros. Sí, bueno, todavía. Bueno, las de aquella vez eran más sucias, eso está limpio. Sí, okay. Pero bueno, esas influencias, las base fueron esas, pero ya con este proyecto específicamente, pues son más influencias tipo, no sé, Sigur Rós, Mono, quizá God is an Astronaut, uh-huh. Que son Low Roar, por ejemplo, son bandas menos conocidas aquí en México, ¿no? Pero precisamente va por ahí, ¿no? Este género, pero precisamente no porque sea la influencia, por ejemplo, Sigur Rós no me gusta tanto, ¿no? Por ejemplo. Y muchos comparan con eso, ¿no? Sigur Rós, quizá porque es el más famoso en ese género, yo creo. Pero no especialmente tiene los mismos arreglos, ¿no? Entonces, yo creo que sí es un poco diferente a esos géneros. Y pues, más bien, esas son serían las influencias. Las tuyas. Pues, ajá, las mías. A ver, Alex, Toño, Antonio. Sí, yo. Pues, yo como desde muy joven tomé el camino del merol. O sea, yo así derechito empecé. Lo primero que empecé a escuchar fue Guns, Roses, Pantera, Metallica. Esas fueron así como que las primeras bandas que escuché. Y de ahí me metí en un poquito de metal progresivo, metal sinfónico, el death metal, ese tipo de ondas. Pero a la par también estuve como muy pegado a lo que pasaba en el rock en español. Toda esta onda precisamente del rock en español, el del silencio, Jaguares, me equivoqué cuando eran Caifanes también. De hecho, la primera canción que me aprendí fue La Célula que Explota en la guitarra. Todos, ¿no? Sí, creo que todos. Y después empecé a escuchar un poquito más de The Cure, que es creo que para... En esos momentos también lo estoy como volviendo a retomar a The Cure. Como para sentirme como en esta onda. Y también pues recientemente el ondas de jazz, de blues, de latin jazz, uh-huh. Y pues electrónico. Entonces, por lo general estoy abierto a todo lo que suene, a banda, sí. Sinaloense, duranguense, lo que sea. Aunque no lo creas, siempre aprendes de algo, aunque sí. Lo escuches y no te guste nada, siempre vas a aprender algo, siempre, siempre. Hasta el reggaetón, o sea, siempre vas a aprender algo. Muchos lo tachamos y no, a mí no me gusta para nada, obviamente. ¿Qué es lo que no te gusta, la música o las letras? Las dos. Pues es que si hubiera más variedad, por ejemplo, en el reggaetón, ya hablando de ese género específico, pues se te haría un poquito más interesante, ¿no? Pero realmente es como una misma estructura y solo cambian letras, ¿no? Para mí, yo lo veo así, entonces no se me hace interesante por ese motivo, porque toda la emoción de esa música es la misma, la misma, la misma, la misma. No te maneja como ese dinamismo de emociones, sino simplemente es esa calentura y ya, ¿no? Yo creo. Sí, es que, bueno, de hecho el reggaetón que viene del reggae muffin, que es un subgénero del reggae, Armigi, es muy así, o sea, es un loop que se repite constantemente. Y sobre eso tiran frases, empiezan a improvisar, lo que sea. Entonces, pues, realmente es que el género se originó así, así es. Y es bastante válido sí. También, ¿no? O yo ya hasta saqué la del taxi. Ya la saqué la guitarra. Como en todo, siempre hay algo que escuchar, ¿no? Sí, siempre hay algo. Yo creo que a lo mejor no todo el reggaetón es bueno, así como no todo el rock es bueno. Claro. Claro. Hay bandas de rock que a mí se me hacen muy, muy nefastas, ¿no? Sí. Así como hay de reggaetón y de banda. Bueno. Digo, hay de todo y para todos los gustos, ¿no? Yo creo que es lo más padre de la industria, ¿no? ¿Cuál que es? Hay de todos y para todos, solamente hay que saber escuchar. Es todo humano. Y ser, yo creo que de mente muy abierta, porque si nunca escuchas reggaetón, probablemente nunca aprendas nada de él, ¿no? ¿Cuáles han sido tus influencias, Alex? Bueno, como le dije hace rato, soy como muy de mente abierta en cuestión de música, ¿no? Yo creo que todo puedes escuchar algo decente, algo interesante, ¿no? Pero realmente en mi caso se escuchaba mucho el rock y la trova, la música de protesta, lo pasan a mi hippie. Okay. Sí, bueno, sí, no era como, no vivimos en una comuna y así, pero siempre tenía como toda esa inercia, ¿no? De aquellos años. Entonces siempre escuché, no sé, Mercedes Sosa, José Pablo Milanés. Este hombre me cae bien. Era muy fan de Vámonos Pink Floyd. Ya, es cierto. Y con muchas ondas, Aute, Silvio Rodríguez, se me estaba yendo Silvio Rodríguez, perdón. Como sí, toda esa onda, entonces desde chiquito he tenido como esa inercia del rock principalmente. Yo creo que mi primer disco fue de rock, todo eso, entonces, y muy diverso, ¿no? Muy diverso. Mi hermano siempre escuchó música clásica, entonces dormíamos en el mismo cuarto, y él ponía música clásica, y también esta de New Wave, con tipo Era, Vangelis, todo eso, él me lo ponía para que durmiéramos los dos. Entonces pues tengo como muy clavado también esa onda. Mi hermana siempre ha sido muy de banda. Raro, ¿no? Rock. Clásica y banda. Entonces, mi hermana usa sombrero y bota y se va a los bailes y así, ¿no? Entonces cuando hace ahora, le trépale, ¿no? Entonces por eso yo creo que afortunadamente he sido muy... Y en mi casa nadie es como cerrado a la música, ¿no? Si mi hermana está escuchando banda, pues no llega si le baja. Sí. Más bien como todos respetan mucho, yo creo que he tenido un poco de todo. Me conmueve. Yo creo que lo importante también es, sea lo que sea que escuches, no te hagas de una falsa personalidad, ¿no? Porque llega a pasar de que, por ejemplo, los corridos, la banda y todo eso, o bueno, los narcocorridos quizá hay gente que le gusta mucho, es válido, pero ya empiezan a agarrar como esa personalidad y empiezan a convertirse en personas que no son, ¿no? Pero así pasa con todo, no nada más con ese género, sino con la banda, con el metal. La gente del metal luego es medio cerradona. Sí, con el rock, o sea, con todos los géneros. Hasta con este proyecto que tenemos, si por ejemplo no fuéramos honestos, pues agarremos una personalidad de amor y paz, ¿no? Pero realmente no, o sea, realmente es como, okay, estamos haciendo esto, pero yo no soy la música que hago, ¿no? Yo simplemente estoy transmitiendo esto porque me encanta y ya, ¿no? Yo no soy ni rockero ni todas esas etiquetas, ¿no? Entonces simplemente disfrutar lo que haces y hasta ahí. Ahí está. Mira, Dora Flores nos dice, brilló tanto su sonrisa que opacaron el flash de la cámara, porque sí salió medio oscura la foto, entonces. Ah. Es que somos darks. Somos darks. Bueno. Vamos con otra de sus canciones. ¿Con cuál nos vamos? Si quieres la de Quiéreme. Mi favorita. Like la esa. Primera que estamos ensayando. Ya tienes una cuentota que pagarles ahorita la salida. Sí, de hecho. En fin, ni hablar. Sí. Unas habitas de hecho. Esta canción es muy especial para mí porque se la compuse principalmente a una amiga que me ayudó muchísimo cuando pasé por épocas de sufrimiento. Y bueno, esta canción se la compuse a su recién nacido hijo, que se llama Arik. De hecho, al principio le había puesto Arik, pero bueno, para que se entienda un poco mejor, le puse otro nombre, ¿no? Pero en esencia, le había dedicado esta canción a ella. Y esta canción realmente habla, la voz es del hijo, ¿no? Del hijo a la madre. Muchos se confunden porque piensan que es de la madre al hijo, ¿no? Ajá. Pero no, esta es la... le puse la voz y los pensamientos que yo creí a Arik en este caso. Y le di como esos pensamientos, ¿no? Lo traté de usar por ese medio. ¿Qué le diría un hijo recién nacido a su madre, no? Entonces, ya con eso van a poder entenderlo un poquito más a la canción. Ok, Mayra Molina nos dice, ¿este chico lo conozco, será o se parece? ¿Qué onda, Mayra? Pues vamos a escuchar Quiéreme, es una excelente canción, ya la escuché y pues no se la pueden perder, volvemos. Thank you. ya estamos aquí de vuelta en la confitería. He pensado en cambiarle el nombre al programa. Como que no queda hoy con el género. No sé. Creo que sí se lo voy a cambiar. Y bueno, continuamos con entusiasmos. ¿No? ¡Yeah! ¡Súper entusiasmaos! Y bueno, referente a ¿por qué habríamos de escucharlos? ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué sí? ¿Por qué no? Incítenos a escucharlos. ¿Qué es lo que nos ofrece? Bueno, ya lo han dicho continuamente en el programa, ¿no? Esto sobre la honestidad. Okay. Pero, no sé, díganos algo más. Yo creo que en los ensayos lo que trabajamos es para presentar algo que suene bien, que nos guste, ¿no? Entonces, lejos del mensaje, también un sonido decente, sincero, trabajado. La verdad, llevamos muy poco tiempo, ¿no? Más de lo que me gustaría llevar. Y por cuestión personal de todos, no seamos diario, ¿no? Como nos gustaría. Pero trabajamos como en un sonido que se defina, ¿no? Que sea algo decente y honesto. Sí, transmitir eso en los ensayos y tal como lo escuchas en el demo, en las canciones. Uh-huh. Quizá no tal cual, quizá todavía más, aumentarle un poco de más emoción. Uh-huh. Pero precisamente eso es lo que estamos buscando. Y yo creo que, bueno, yo los invitaría a escuchar, a abrir un poquito su mente en cuestión a escuchar otras propuestas que no esperen las mismas estructuras musicales o los mismos mensajes de amor y desamor, ¿no? Sino también ir más allá de eso, ¿no? Ir más profundo, okay. Como sentirme un poquito identificado con el mensaje, quizá hasta musical, no tanto, no necesito escuchar palabras, ¿no? Siempre como para decir, pues así tienen que ser las cosas, ¿no? Sino es como, las canciones son como una libre interpretación, no es como, esto es y esto así tienes que sentirlo, sino es muy libre y más bien acobijarse un poco con esa música, ¿no? Sí. No tanto escucharla y ya, ¿no? Sino realmente cerrar los ojos y realmente sentirla. Y bueno, que también que sepan que cuando ya empecemos a tocar, pues sí van a ver a cuatro personas cuatro bonitos pasándola muy bien, haciendo lo que les gusta hacer, interpretando música que realmente les mueve algo por dentro y que van a ver precisamente eso. No van a ver poses, no van a ver a cuatro tipos sintiéndose grandes porque están arriba de un escenario tocando súper padrísimo. Van a ver a cuatro personas que les encanta lo que hacen, que aman lo que hacen y que disfrutan lo que hacen y que les queremos entregar algo bueno, algo decente y que cuando lo escuchen digan, wow, se nota, o sea, vale la pena lo que estoy viendo a ver. Muy bien. Stephanie González nos dice: deseo cumplido, me cayeron muy bien. Ya tienen una nueva fan en Hidalgo. ¡Hola, Stephanie! Saludos. Y también mandamos saludos a ver a quién me dice. Dora Flores le manda saludos a Pachito Hunter, que se encuentra pendiente del programa desde Sonora. Hola, Pachito Hunter. Hola. Ahí está. Y bueno, Cámara Cero también por aquí. Laura Maya. Cámara. Que andan escuchando. Cámara. Saludos. Y a ver, bueno, ya nos hablaron sobre quiénes han sido sus influencias. Me imagino que, pues, ¿qué personas son las que son como un peldaño en esta carrera? Creo que uno mismo. Uno mismo. ¿No tienes nadie más que digas tú? Tienes ejemplos. Ajá. Tienes siempre esos líderes o como lo quieras ver. Sí. Pero al final de cuentas es muy individual. Es muy individual. Tienes que... te vas a topar contigo mismo. Porque puedes llegar a imitar a alguien, te vas a dar cuenta que no es lo tuyo, por más tú pensaste que era todo, pero realmente solo fue como un guía nada más. Uh-huh. Y realmente al final de cuentas tú decides que te vas a dar cuenta que tú eres el único que puede impulsarse a sí mismo haciendo lo que le gusta. Yo creo que también si hablamos de peldaños o gente que te pueda respaldar, la familia es muy importante. Cuando tú empiezas en este largo camino de la música, es muy padre que tu familia te apoye. Ajá. Tal vez en algún principio no lo quieran hacer. Creo que a todos los que empezamos en esta carrera musical siempre nos han dicho, no, te vas a morir de hambre, es que músico no, porque vas a andar de borracho y las drogas, no sé qué. Y sí. Sí, pero no. Pero cuando tú mismo demuestras que ni eres borracho, ni estás en drogas, ni todo el tiempo son fiestas, sino que realmente esto es lo tienes como algo artístico, quieres dar y expresar algo. Entonces tu familia también te apoya y dice, ah, mira, sí, se está haciendo algo, que realmente es provechoso. Ajá. Entonces es muy padre cuando tu familia te llega a apoyar y dice, ok, te vamos a ir a ver, o ¿sabes qué? Si quieres, necesitas tiempo, espacio para componer, para hacer esto, órale, cierre tu puertita porque aguantamos el ruidero de los guitarrazos todo el día, pero pues sí, ciérrele, ¿no? Y creo que es importante. Uh-huh. Es bueno y importante que tu familia te apoye, tus hermanos, tu papá, tus tías, quien sea que sea tu familia. Que te pueda dar un apoyo igual si alguien está escuchando, si tienen por ahí algún sobrino, primo, hermano, hijo que le está empezando a gustar la música, pues realmente uno a la larga aprecia que lo apoyen de esa manera. Muy bien, Alex. Pues yo coincido con André, en todos los momentos yo personalmente, desde que me presentó una guitarra o mi primer disco de música hasta ahorita, grandes maestros que tengo y que he tenido a lo largo de mi pequeña carrera, siempre hay alguien, ¿no?, que es un gran peldaño. Pero yo creo que al final de cuentas siempre coincides con alguien en común, que eres tú mismo, ¿no? Creo que sí, tú tienes el poder de ir más allá de lo que, de empujarte a ti mismo. Yo creo que la mente es el instrumento y el órgano más potente que podemos tener, ¿no? Porque si no la alimentas, si no la ejercitas, te quedas ahí, ¿no? Te quedas para abajo, no eres más que lo que eres, ¿no? Pero yo creo que tienes el poder, todos tenemos el poder para ir más allá, ¿no? A escalar justamente ese peldaño. A pesar de que hay gente que te motiva, ¿no? Digo, son momentos, son etapas. He tenido amigos que fueron muy importantes en algún tiempo para mí y que ahorita ya no los veo, un simple hola, o simplemente son etapas y ciclos. Son cambios. ¿Qué es ese son? Sí, yo creo que uno mismo es el mayor ejemplo que podemos tener, ¿no? Crear tu camino. Abrirte el camino tú solo, ¿no? El mayor maestro, sí. Más bien. Sí, es que también luego puede ser tanto tu mejor aliado como tu peor enemigo. Pero tú decides, sí, tú mismo te puedes poner el pie, ¿no? Tú mismo, exactamente. Yo creo que siempre están las dos partes, ¿no? Los límites te los pones tú solo. Exacto. Sí. Aguanta, primero. Síguele. Pase touch to the left. Bueno, le mandamos. Dinos. Ok. Ya se me olvidó qué iba a decir. Es que yo me doy cuenta mucho que, por ejemplo. ¿Qué hacen? ¿Qué pasó? Que por ejemplo uno habla de estos temas y se le ve, ya es como otra etiqueta, ¿no? Ajá. Ya es como, pues son hippies, ¿no? O se han de estar metiendo algo, ¿no? Y realmente no, o sea, la sociedad está muy acostumbrada a poner etiquetas por cualquier cosa que hables, ¿no? Si te gusta la política, pues ya eres un ratero, ya te etiquetan luego, ¿no? Entonces yo creo que estamos mal acostumbrados en ese aspecto, ¿no? Digo, ahorita que hizo la seña Alex de que la mota, el churro, ¿no? Pero, realmente por eso es que nos acostumbramos a ese tipo de bromas, ¿no? Porque tú tienes la culpa. ¡Ay, Alejandro! No, pues es que ese es el reflejo de cómo nos ve la sociedad, ¿no? Así me enseñaron mis papás. Pero bueno, era tus papás son hippies, espérate. Era un paréntesis, nada más. Ok, muy bien. Le mandamos también saludos a Ricky Rock y a su novia Gaby, que nos están escuchando desde el Distrito Federal. Hola, Gaby. Yeah. Hola. Vámonos con otra canción y regresamos para despedirnos. ¿Con cuál nos vamos? Con Mi Respirar. Ok. ¿Está bien? Volvemos. Okay. hace escuchar. Ya estamos aquí de vuelta a un programa donde pienso cambiarle el nombre. Estamos con entusiasmo, ya casi a punto de despedirnos. Están muy tristes, ¿verdad? Sí. Ya no va a pasar la ruta ahorita para mi casa. Bueno, ya casi para despedirnos, ¿cuál es el mensaje que quieren dejar con su trabajo? Creo que ya lo hemos estado repitiendo. Sí. Honestidad. La palabra de hoy fue honestidad. Ya lo dicen muy políticamente, ¿no? Honestidad. Sí, realmente una invitación a la música de Entusiasmos. Yo creo que es una invitación a que realmente reflexionen por qué están aquí, ¿no? Reflexionen qué es lo que quieren, que sean honestos con todo, brutalmente honestos, que si sienten miedo, ámenlo, ábranse a él, para que se den cuenta que el miedo no se sostiene por sí mismo, sino es el amor, ¿no? Que siempre se sostiene en algo, ¿no? Es una invitación a eso simplemente. Muy bien. ¿Y wow. Wow. Sí, lo mismo que dijo mi compañero. Pues yo creo que invitarlos a que abran sus oídos, a que se den chance de escuchar algo nuevo, a que se den chance de escuchar algo diferente. A que compartan la música. A que compartan, sí, porque ahorita muchas de las bandas que estamos en esta época no estamos apoyados por disqueras, o no estamos apoyados por ni siquiera por disqueras independientes, sino que toda la labor la hacen los mismos integrantes de la banda. Hasta ese momento, por ejemplo, Andrei pues ha grabado todo y ha hecho casi todo. Entonces, pues realmente nosotros o las bandas regionales sobreviven del apoyo que le da la demás gente. Entonces, pues sí les pediríamos que nos escuchen, y si les gusta, que nos compartan, y si no les gusta, que también nos compartan, ¿no? Y que se abran a escuchar más cosas, más opciones. Hay más música, hay mucha música en el ambiente. Entonces, escúchenos, denos un chance, y cuando empecemos a presentarnos, vayan y véanos, y vean a Alex, que está bien guapo. ¿Qué gay sonaste? Ay, perdón. Bueno, entonces vénganme a ver a mí. Él es honesto, ¿no? Bueno, sí. Está predicando con el ejemplo. Ay, perdón, no lo he oído. Ajá. ¿Fue Alex? Yo los invito a... al cine. Los primeros tres se mandaron mensajes. Al 411. A que apoyen más que nada la escena local, ¿no? Hay, yo creo que, bueno, fuera de la banda, ya lo dijeron todos, pero a los demás los invito a que vayan a tocadas, a conciertos. Yo creo que hay para todos, ¿no? Todos los gustos, de todos sabores y colores, desde música clásica hasta rock alternativo, pop. Yo creo que hay muchos muy, muy buenos proyectos en todos los ámbitos: teatro, danza. Y muchos son gratis. La gran mayoría. Sí, ¿no? la gran mayoría son gratis. Yo creo que hay más foros que nunca. Hay más. Yo creo que la labor de gobierno es buena en ese aspecto, ¿no? Abriendo más espacios y más. Claro. Que a la larga sean buenos o malos. Que sean buenos o malos, dan apertura, ¿no? A nuevas facetas de todos los artistas morelenses, ¿no? Hay muchas bandas, muchísimas bandas de todos los géneros. Jazz, ¿no? Hay tocadas de jazz, cosas que hace mucho no veían, ¿no? Que haya jazz y que la gente vaya a escuchar jazz, ¿no? No al restaurante ni al Sam, sino una tocada de jazz para chavos, de chavos y talentosos, ¿no? Rock, digo. Es camisas de cuadros jazz. Investiguen, está la cartela cultural, hay los Facebook de las bandas, todo eso. Los invito a que sean una empapada. Sí, yo creo que, y ahorita que estaban hablando de que esos eventos son gratuitos, realmente es una super oportunidad para, simplemente para descubrir qué cosas más hay en este planeta que vivimos, porque desgraciadamente nos enfocamos en algo, ¿no? Por ejemplo, lo que más se hace famoso ahorita, ¿qué podría ser? Quizá lo del fútbol, de que el Piojo Herrera y eso. Oye, sí, qué se expande como un virus y la cultura no pasa eso. ¿Por qué? Porque a mi opinión, yo creo que todo ese circo que hay en televisión, yo creo que si dejamos de verlo, vamos a llegar a sentir ese miedo del que estaba hablando, del que no sé quién soy. No sé qué hago aquí en este mundo. Entonces todo ese circo es una herramienta para darle razón a mi vida, ¿no? Darle sentido a mi vida. Entonces yo invito a las personas a que dense una oportunidad de apagar esa televisión, la radio, ¿no? De apagar todo ese sistema y realmente ver qué sienten, ¿no? Nada más. Muy bien. Gracias, Andrei. Gracias. Gracias. Has cambiado mi vida. Tenemos muy buena música. Felicitaciones, saludos de Víctor Hugo de el programa Hermano Tiempo Híbrido. Ahí está entonces. Hola, Víctor Hugo. El mensaje saludos. De Víctor Hugo. También aprovecho para hacer un comercial muy breve. Bioparque Estrella tiene boletos 2x1. Es un parque que está en el Estado de México. Entonces mándenos en el grupo de la confitería qué grupo estuvo esta noche con nosotros para que se ganen estos boletos 2x1. Y bueno, ya para terminar brevemente, quisiera que le mandaran un mensaje a todo nuestro auditorio. Ok. ¿Otro mensaje? No, pues qué bueno que escuchan la radio, ¿no? Sí. Es cuestión de, ya sea por internet o a la antigüita, creo que es una alternativa, ¿no? Yo soy fan de la radio, siempre que puedo escucho radio, y siempre, yo creo que no hay... Ves que no me llega una sorpresa, ¿no? De una banda hasta comerciales, promociones para el cine, todo eso, ¿no? Qué bueno que escuchen radio. Sí, además la radio es un medio que te permite ejercitar tu imaginación. Uh-huh. Cuando tú estás viendo la televisión no tienes que pensar absolutamente nada. Y hasta todo lo digieres, papá. Masticadito. Ya está masticadito, lo ves y no tienes que pensar absolutamente nada. Pero cuando estás escuchando la radio en cualquier formato que sea, obviamente dejas correr tu imaginación, ¿no? Tú te imaginas cómo es el comercial, lo que está pasando, o cuando estás escuchando la canción, la estás viviendo en tu cabeza. Entonces es un medio muy mágico, la radio. Apoyen la radio. Apoyen la confitería. Sí, apoyen la confitería, por favor. Confitería. ¿Y yo qué dije? ¿Y cómo era? ¿Y tú qué dijiste? Perdón. Ok, pues ya llegó, ya nos vamos. Ya llegó el momento de despedirnos. Muchas gracias, entusiasmos, Andrei, Alex, Toño, por estar aquí, por aceptar la invitación, y esperemos que no sea la última vez que vengan. No, vamos a llegar a tocar. Sí, perfecto. Y se pues, las debemos. Cuando tengan ya también los eventos, o ya los tienen ahorita programados, ¿tienen algún evento programado? No, solo hay unos eventos ahí todavía pendientes por confirmar. El siguiente mes, pero aún no podemos decirles fechas. Pues en cuanto tengan las fechas, tienen las redes de la confitería abiertas para que puedan publicar cualquier genial cosa. Venga, gracias. ¿Sí? Gracias. Y pues bueno, muchísimas gracias también, Farid, muchas gracias por acompañarnos. Tenemos aquí la galería de autógrafos, que en un momento nos van a hacer el favor de firmar aquí los muchachos en las cojines, si no ya verán cómo les va. Y bueno, los dejo con la frase de la semana. En esta ocasión nos toca hablar sobre una nueva sección que se llama Escritos Adictivos. Y bueno, este es un escrito de Naira. El aire se volvía inmensamente amargo con el paso de los días. Tomando el microbús muy de madrugada desde la ventana, idiotamente visualizaba todos aquellos recuerdos que vivimos en una época muy distinta. Se me congelaban las manos como era habitual. Ni el roce de un santo las podía calentar. Solo tú. Y tú ya no estabas, Naira. Muchísimas gracias por escucharnos. Los esperamos el próximo martes en punto de las 7 de la noche aquí en la Confitería con lo Dulce de la Vida. Vámonos con Welcome to My Life de Fernando Paredes. Hasta la próxima. Bye. Digan adiós. Bye. A la cámara. Adiós. Adiós, camarita. Antes de irnos con Welcome to My Life, nos vamos con la última canción que nos tienen preparado Entusiasmos. Sí, que es? Se llama Ser. Ser. Un poco de la historia de esta canción. Simplemente es toda la intensidad que hay detrás del sufrimiento. Okay. Que al final de cuentas te vas a topar siempre con lo que eres. Entonces, por eso, ser. Ser. Entonces, nos vemos hasta la próxima. Oscuridad. Oh, I'll be real with you. Moví el cuerpo al ritmo que sale el sol, y mi pupila le daba clic en el save. Era una diosa disfrazada de sudor, y un pobre tonto que creía en el amor, y daba vuelcos mi razón cuando cantando me decía, welcome to my life, I never felt this before, welcome to my life, I will never say goodbye. Me acerqué temiendo que dijera no, me seducía casi a diario ese temor. Se dio la vuelta y me miró sin parpadear. Yo no creía lo que estaba por pasar, y su boquita me dio vida cuando cantando me decía, welcome to my life, I never felt this before. Welcome to my life. I will never say goodbye. I never felt this before.